Un niño que pesca. Un niño que pesca solo mucho tiempo. Un niño oye tanto. Siempre ve. Se duerme en su mirada a veces. Despierta a la mirada de la imagen y parece que no hubiera dormido. Un niño lleva hoy su niña. No se hablan casi. Los remos al principio. Cruje apenas la canoa. Mira ella y él busca una lombriz. Es limpio el anzuelo. Un niño que pesca dice más con lo que ve. Dice con el mundo. La niña de sus ojos que mira y oye. Los anillos en el agua. La boya que se hunde. El corazón de un niño. El anillo. Martín Pucheta. Gualeguaychú. 1981.